Hola, Sergio. Yeah! me pasaba con no me ahoga, no me llega el teclón. Dale, dale, que son palos, papi. ¡Tienen atado! Thank you.

gracias. La buena. Gracias a todos.